Que bueno, que fue un poco lo que se habló y lo que dejó de estas cumbres, porque fueron dos cumbres, como bien mencionaba Neuwen. La primera fue la cumbre del G20, que es como sucedió en Argentina hace 3 años, en el 2018, ¿recuerdan? Uh-huh. El 30 de noviembre, 1 de diciembre. Bueno, en este caso la presidencia pro tempore del G20 recae sobre Italia, que bueno, desde el año pasado está al frente del G20, que es el encargado de, durante todo el año, coordinar allí en Italia las reuniones entre los ministros de finanzas, los ministros de economía, ¿no? Y demás. Y es como que se reúnen distintas delegaciones técnicas que van preacordando, si se quiere, documentos sobre algunas cuestiones elementales. La pandemia, el medio ambiente, han sido las dos cuestiones más importantes, más relevantes que se han tratado durante todo el año. El final, el punto álgido, digamos la meta, es la reunión de líderes, de presidentes, de primeros ministros, ministras, que se hace, en este caso que se hizo el 30 y 31 de octubre en Roma, a la cual asistió justamente Alberto Fernández junto con una delegación, con el ministro de Economía, con el canciller y otros funcionarios y funcionarias. Hubo dos grandes acuerdos que se firmaron. Uno fue la cuestión del calentamiento global, fue acordar de que no aumente más de 1,5% la temperatura, ¿no? Digamos lo que es el calentamiento global. Que un grado y medio, ¿no? Sí, ya es. Hay científicos que dicen que ya es difícil de cumplir, y si se sigue con el ritmo actual de contaminación, de gases de efecto invernadero, demás, la temperatura va a aumentar para el 2030, 2050, alrededor de 2 grados y medio, más o menos. Así que es muy difícil. Eso fue un punto que también hubo mucha discusión eso, porque Greta Thunberg, la conocida activista sueca, decía que había mucho bla, bla, bla, que los presidentes, más allá de las palabras y demás, como que no se... es difícil ponerse de acuerdo. A ver, para hacer un documento, el documento final, se discuten hasta las comas, los espacios de las palabras. Tienen que estar todos de acuerdo porque es un documento firmado por consenso. Y en el ámbito internacional no existe una policía que te obligue a cumplir, o un juez internacional que te diga, vos no cumpliste lo que acordaste, porque así son las relaciones internacionales, y sobre todo con países ultrapoderosos como Estados Unidos, o bueno, la Unión Europea, que bueno, es uno de los países más progresistas en ese sentido, o yendo un poco para el otro lado del globo, lo que es China, India, Rusia, que bueno, justamente los líderes de China y de Rusia, Vladimir Putin y Xi Jinping, no estuvieron presencialmente, estuvieron por videollamada. Sí, en relación a lo que decías, digo, en relación, por ejemplo, a la Unión Europea o Estados Unidos, mucho lo que pasa con estos países que tienden a plantear, decir, bueno, nosotros reducimos nuestras emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, lo que implicaría quizás reducir un poco el calentamiento global, pero la realidad es que terminan trasladando hacia el sur global sus industrias contaminantes. Por ejemplo, Gran Bretaña planteó que ellos no van a avanzar en fracking en Gran Bretaña, pero están financiando fracking en Argentina. Eso por un lado. Y por otro lado, es difícil de pensar que se pueda reducir el calentamiento global en un 1.5 cuando, como hemos visto en este último tiempo, se sigue avanzando en el agronegocio. El agronegocio es responsable por una gran parte del calentamiento global. Ya lo han demostrado numerosos estudios, así que seguir apostando a la agricultura industrial, que implica fumigaciones con diferentes tipos de agrotóxicos, la hiperconcentración de animales, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que implica el avance del agronegocio, no va muy de la mano con la reducción de los gases de efecto invernadero y así la reducción del calentamiento global. Sí, un poco lo que decía Fran recién, ¿no? Como que estos acuerdos y estos compromisos que alcanzan a firmarse más bien son declamativos, sí, y no tienen una implicancia concreta en cada uno de los territorios, y no hay nadie que se encargue de fiscalizar, sí, mucho cómo viene eso. Además, un poco siempre hay que recalcar, por lo menos a mí me resulta interesante hacerlo, la gran hipocresía que existe en todo esto. Mucho se habló de la parte, digamos, próxima, que fue que Biden viajó, por ejemplo, con 4 aviones jet privados, con todos los autos que fueron de la comitiva, que lo trasladaron, bueno, todos los presidentes que viajaron en jet. eso por ahí es lo más cercano, pero obviamente el grado de desarrollo de estos países, sobre todo de los países que denominamos desarrollados, Estados Unidos, lo que es Europa Occidental sobre todo, se ha sustentado en no solo décadas, sino siglos de explotación económica en los países de la periferia, sobre todo América Latina y África, creo que somos los ejemplos más claros en este sentido. Y muchas de las empresas que tienen sedes o que han nacido en estos países sustentan su desarrollo, justamente sus grandes ganancias, a partir de la explotación de estos países, ¿no? Que además viven, países como Argentina, que vive endeudado y que hay... Digamos, se termina favoreciendo, si se quiere, y los presidentes, el gobernante, terminan decidiendo que parte de los recursos para pagar esta deuda salga de lo que es la explotación, el extractivismo, ¿no? de los bienes comunes, para no decir recursos naturales. Y entonces, esto quería engancharlo un poco con lo que fue la cumbre de la COP. ¿Puedo decir algo cortito antes? Digo, ya que traías a colación esto de la deuda, digo, hay estudios que dan cuenta de que, por ejemplo, lo que España extrajo de Bolivia le ayudaría, digo, durante los años de colonia, ayudaría, o sea, serviría para pagar toda la deuda externa que tiene Bolivia con toda su deuda externa, con países, con entidades. Lo mismo sucedería en Argentina, en otros países de la región de América Latina, ni hablar en África, donde se extrajo coltán, se extrajo caucho, mil cosas diferentes. Entonces, planteando esto, que obviamente que no se va a exigir ni los gobiernos de estos países, ni los gobiernos de los países que expoliaron estos territorios van a intentar pagarlo o van a acceder a pagarlo, pero la realidad es que la deuda externa funciona como un mecanismo o como una excusa para el avance de extractivismo, porque se presiona con los pagos, se presiona con los intereses, se presiona también con cuando se vencen los vencimientos de la deuda, y también es un mecanismo para que estos, bueno, quieren pagar la deuda, hay que avanzar con el extractivismo, porque en la división básicamente internacional del trabajo, a las regiones periféricas nos tocó el rol de proveedor de commodities, de proveedor de materias primas, y la realidad es que, bueno, el mecanismo de presión siempre es deuda externa. Sí, y bueno, hablando de la deuda, Alberto justamente mencionó que, bueno, el rol que le cabía al FMI, y trató de hablar un poco más de una economía más ética, de un capitalismo más sostenible, más sustentable, que bueno, lo hemos hablado un montón de veces, bastante difícil, y bueno, en el marco de estas declaraciones también, que había mencionado, se llevó adelante lo que fue la COP26, A ver, la COP significa, es una sigla en inglés que significa la Conferencia de las Partes, que digamos se desprende de lo que es la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, justamente. Es la COP26 porque, bueno, es la 26ª que se realiza, la 26ª reunión. Se iba a realizar el año pasado, pero pandemia, la última fue en Madrid en 2019. Entonces la del año pasado se postergó para este año, que se desarrolló esta semana, a principios de esta semana, inmediatamente después de la cumbre del G20, se desarrolló allí en Glasgow, en Escocia, dentro de lo que es el Reino Unido, y se, digamos, adquirió mucha relevancia lo que fue para Argentina, que creo que fue, podríamos decir que es de los logros más grandes, si se quiere, por lo menos a nivel declarativo, que salió en todos lados. Y en cuanto a montos también, porque eso es lo que dicen los diarios, ¿no? Que la inversión del siglo. Claro, exactamente, que fueron alrededor de 8.400 millones de dólares que se estipula con un plazo de 20 años a invertir en el Río Negro para en este marco de la COP26 que se firmó, ¿no? Que se dio a conocer, por lo menos, para la producción de hidrógeno verde, que bueno, mucho se habló también de hidrógeno verde, que es muy interesante, por lo menos hablar de la generación de energías alternativas, porque bueno, Argentina históricamente conocemos, ¿no?, la Patagonia de los vientos, el norte con el sol, por decirlo así, lisa y llanamente, es una fuente de energías alternativas muy importante. Existen otras, pero por ahí las más limpias son estas, más allá de que por ahí se necesita mucha tecnología importada para la producción de paneles solares, de los molinos eólicos. Entonces, esta cuestión de la firma de este acuerdo con esta empresa australiana, que no recuerdo el nombre, que lo tenía en la computadora, pero mi computadora murió, que era Fortunate, algo así era, que la dio a conocer, además fue Agustín Pichot, ex rugbyer, que yo pensé que estaba en lo que es la gobernanza del rugby a nivel mundial, pero no, se ve que está, es el vocero de América Latina para esta empresa que mencioné. Lo dio a conocer. Perdió las elecciones, creo que para. Se había presentado, es cierto. Y en este marco, por ahí quedan muchas dudas. Si bien se dijo que iba a generar 14.000 empleos directos, 40.000 empleos indirectos, ¿cómo va a ser? ¿En cuánto el plazo se va a invertir, digamos, capital inicial? ¿Estos empleos van a ser argentinos? O si son altamente calificados, tienen que venir de otra parte. La tecnología, si viene de otra parte. El tema del agua, que se usa para la producción de hidrógeno, porque para producir hidrógeno, que es el elemento más presente más en el mundo, digamos, por lo menos en el planeta Tierra, tradicionalmente, para separar el hidrógeno, que se lo separa del agua, el H2O, se usaban combustibles fósiles, y por eso se hablaba mucho del hidrógeno gris, que era, se usaba el hidrógeno, se lo separaba con el vapor de agua, pero el vapor de agua calentado con combustibles fósiles. Para separar el hidrógeno, en este caso del oxígeno, se usaría el agua, que no sé cómo se usaría, de dónde se sacaría. Con electricidad. Claro, si es agua dulce, si es agua salada. No sabemos qué se haría con los restos, si hay restos. La energía nuclear claramente es una de las energías más limpias a nivel de producción, pero hay muchas discusiones y con lo que se hace con los residuos, ¿no? Está la serie que fue el año pasado, que se habló mucho de esta cuestión. Y también lo que es el depósito, ¿no?, de los residuos nucleares. Los países, Alemania, por ejemplo, creo que tiene para el 2030 cerrar todas las plantas nucleares. Entonces, por eso es como que es la energía, el hidrógeno, el H2 verde del futuro. Por ahí lo posiciona Argentina a futuro en esta materia. Perdón, Franco, pero bueno, hay muchas dudas al respecto, ¿no? El hidrógeno verde en realidad no es una energía, es un vector energético que se utiliza justamente para conservar o mantener energía. Según estimaciones, para producir una tonelada de hidrógeno verde se necesita 9 toneladas de agua, y la realidad es que, porque digo, a veces se habla del hidrógeno verde y lo asocian a la soberanía energética, la realidad es que, por un lado, se produciría para producir amoníaco para el agronegocio, y segundo, la exportación. China, Rusia, los países de la Unión Europea necesitan o quieren el hidrógeno verde para justamente poder guardar energía. Sobre todo, se habla también de los autos del futuro, ¿no? Que hay países en Europa que tienen, creo que el 2050, hasta el 2050, 2030 o 2050, que son las dos fechas que se manejan, creo que 2050 es la fecha límite para empezar a usar autos de combustión. Es decir, para empezar a usar autos o con batería de litio, con hidrógeno. Sí, entonces, mucho se habla, ¿no? Por eso es tan relevante esta cuestión. Sí, es tan relevante también, perdón, un segundito más. Es tan relevante porque la realidad es que los países del norte global siguen trasladando las industrias sucias hacia los países del sur global, porque básicamente, tanto en el caso del litio como en el hidrógeno verde, zonas sumamente donde escasea muchísimo el agua, se utilizan 9 toneladas de agua para producir una tonelada de hidrógeno verde, justamente para exportar a los países centrales. Así que básicamente, y sobre todo este tipo de empresas, lo que hacen es venir y producir acá, pero no, pero los pasivos ambientales en general se hace cargo los estados, así que básicamente no, ni siquiera se hacen cargo de los pasivos ambientales que dejan, ni hablar del agua que contaminan y demás. Recomiendo, muy así a tono con lo que venimos hablando. Ayer le estuvimos haciendo una entrevista a Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, justamente sobre este anuncio de la inversión para empezar a explotar, producirlo del hidrógeno verde. Nada, trae un poco de claridad y una mirada desde compañeros que vienen siguiendo de cerca las distintas explotaciones extractivistas que se vienen llevando adelante, y algunas de estas inquietudes. Bueno, ¿el agua qué es? ¿Va a ser agua salada? ¿Dónde queda toda la salina que va a dejar eso? ¿Agua dulce? ¿Dónde la van a sacar? Si acá en Río Negro se está secando todo. Nada, está bueno como para escucharla. Ahí se estuvo haciendo esta entrevista en el Enredando las Mañanas. Sí, y bueno, una última cuestión que se estuvo hablando allí en la COP26 fue bueno la cuestión del calentamiento global, que bueno, que lo habíamos estado hablando un poco, y la necesidad de los países de disminuir los gases de efecto invernadero. También se habló mucho del metano. Hubo un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para la reducción de la emisión del metano. El metano junto con el dióxido de carbono son los dos principales gases generadores del efecto invernadero. El metano, sobre todo los depósitos, y bueno, la ganadería, ¿no? Los pedos de las vacas, si se quiere, para decirlo en criollo. Y otras cuestiones también de los otros animales, claramente, que bueno, que es otro de los gases, de los más contaminantes. Hubo distintos acuerdos, pero bueno, siempre es en esto, cuando suceden estas cuestiones, estos anuncios grandilocuentes, estas negociaciones internacionales, que son al más alto nivel, eso hay que tenerlo en claro, y son los países entre los más importantes a nivel del mundo, no solo económico, sino también de los generadores de los gases de efecto invernadero. Entre los países del G20 son generadores de alrededor del 80% de los gases de efecto invernadero, sobre todo China, India, Rusia. Estados Unidos no tanto actualmente, pero bueno, históricamente es el que más ha emitido. Y hay, para los que dicen que no hay pruebas del calentamiento global, esta cuestión que estuvimos hablando al principio de la columna, del incremento del 2,7 grados centígrados al nivel del preindustrial de 1850 a 1900, es un hecho que cada año... hace cada vez más calor. Nosotros acá en La Plata, yo por lo menos no sentí que hubo primavera. Pasamos del invierno al verano sin escalas, salvo ahora que estamos viviendo un poco un refresco, pero que lo sentimos, yo por lo menos. Así que es una cuestión que además siempre cuando se dan anuncios grandilocuentes, siempre hay que considerar que esto es más voluntad política a nivel interno, pero hay muchos intereses en juego. Se habla mucho de la revolución verde, hay muchos que tratan de que sea rentable para tratar de hacer la conversión. Por eso se habla mucho también de los dólares que genera, las divisas que genera. Sí. Alberto habló del canje de deuda por estos bonos verdes. Pablo Roca dice también que se va a interesar porque tiene una empresa en Italia que también produce energía alternativa. Así que es una cuestión... Por demás interesante que se trató claramente en la COP26, que es donde estuvieron todos los flashes, en la que pasaron otras cosas, por ejemplo, que Bolsonaro se confundió con Jim Carrey. Allí. Yo te iba a preguntar cuál es el rol, ¿no?, de Jim Carrey en el gobierno de Estados Unidos. No, se lo confundió con el secretario John Kerry. Exactamente, que bueno, no sé si fue a propósito, le salió así del alma claramente, pero nadie le hizo una repregunta, che, está bien que estabas con este, con el Grinch, no era este. Pero bueno, son cuestiones, algunas cuestiones que deja esto que para reírnos un poco. También, bueno, por ejemplo, en la reunión de Roma, que tiraron monedas a la Fontana de Trevi, viste, la parte cholula, si se quiere, que estuvo Merkel, que es la última reunión del G20 con Merkel, porque en Alemania, como mencionamos hace un mes, ya hubo elecciones, pero no se formó gobierno todavía. Así que son cuestiones a destacar, sí, a seguir y a debatir, porque no todo es rosa o verde, si se quiere, como estamos en este sentido. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas por hacer, que bueno, que tratamos de, no solo a nivel geopolítico, sino también a nivel del cambio climático, ¿no? De todo lo que estábamos hablando, de la revolución verde que se ha mencionado, ¿no? Que bueno, sí, que me parece que es interesante traer a colación. Sí, la verdad que en esto, lo que suele pasar en estas grandes cumbres, que termina siendo todo declamativo, pero también continúan impulsando el capitalismo, básicamente, donde hay muchos perdedores y muy pocos ganadores, pues la realidad es que desde hace mucho tiempo que se habla del capitalismo verde o la economía verde, que existe, no sé, por ejemplo, el mercado de los bonos de carbono, y la realidad es que obviamente Alemania, si está trasladando, Alemania, Inglaterra o el propio Estados Unidos, si está trasladando todas las industrias extractivas, todas las actividades extractivas hacia los países de la periferia, les va a sobrar bonos de carbono, porque bueno, van a dejar de emitir tanto como emiten, y a su vez después vamos a tener que comprar bonos de carbono para pagar la contaminación que estamos generando, para pagar la deuda que estos países nos imponen. Así que básicamente es una rueda donde siempre terminamos perdiendo. Claro, y siempre ganan los mismos, te iba a decir. Sí, eso estuvo bastante en agenda estos días también busqué esta este cruce, ¿no?, que tuvo, por ejemplo, Alberto Fernández con Biden en algún momento. Sí, que se sacaron fotitos. Se sacaron fotos. Están buscando también un guiño para esta negociación que se está sosteniendo con el FMI. Y nada, esta semana ya hubo también un pago de más de 300 millones de dólares, sí, de intereses de la deuda. Claro. Así que veremos cómo se resuelve todo esto. Francisco Castaño, me gusta el paseo por el bosque y la búsqueda de Bondiola, más allá. Para traerlo un poco más al plano terrenal. Claro. ¿No? Te agradecemos, no sé si te queda alguna cosita, tanto de política internacional como de política culinaria en sándwich. No, bueno, el sándwich, el clásico choripán, claramente con chimichurri, bien que a los cordobeses los aman. Pero bueno, ya de esas tres variedades que mencioné al principio, creo que ninguna más. Y de política internacional, que la COP26 se va a seguir haciendo hasta diciembre. Solo que bueno, que ahora, como estaban todos los líderes en Roma, pasaron a Glasgow, a Escocia. Por eso fue tan relevante también, que fue una tras de otra. Así que bueno, estaremos atentos con la política internacional, atentos con lo que está pasando en Brasil, en Estados Unidos también hubo elecciones en Virginia donde perdió el Partido Demócrata, así que bueno, hay muchas otras cosas y las estaremos contando. Sí, sabes que nos quedó en el pendiente y que lo retomaremos en alguna otra oportunidad. ¿Qué pasa? El balance de los primeros 100 días de gestión de Pedro Castillo, que hay un quilombo bárbaro está en Perú. Está picado, pobre. Está bien picado. Viene con un récord histórico. Humala había tardado 6 meses en sacarse de adentro del gobierno de la izquierda. Castillo en menos de 100 días lo logró. Duplicó el tiempo de borrar algún gesto de progresismo de su gabinete. Sí, que lo acusan de incapacidad moral y lo quieren fletar, básicamente. También, ¿no? Ahí sí, hay una cuestión también destituyendo por parte, sí, de sectores de que no derecha. Es raro en Perú. No, en los no, últimos porque años. Es un sistema político también, sí, que hemos dicho que es bastante particular, pero bueno, hay mucha tela para cortar ahí, no ha quedado en el pendiente alguna vez que lo hemos prometido y bueno. Veremos cómo se desencadena todo eso y quizá en otra oportunidad le dediquemos un ratito.